brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo, pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado dos campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. Y, en principio, esto debe estar funcionando. Ahora te subo, que estamos haciendo pruebas ahí. Gracias por pasarte. Vale. Dígame, confírmame cuando tenga señal. Tienes señal, tío. Estás entrando perfectamente. Sí, ¿estás entrando ahí por el Audition ahí? Sí. No te estoy grabando por Audition, te estoy grabando por Audacity. Ah, genial. Pero vamos, que suena bien. No hay. Oye, ¿y la señal? ¿Qué tal la onda? ¿Cómo llega, bro? Pues la onda llega bien, ahora te la escuchas. Pero vamos, en principio no hay ningún problema. O sea, va bien, vale, te puedo ecualizar incluso. No entra bajita ahí, porque yo no tengo monitorización mía. Aquí esta sala, como te ve, no nos podemos escuchar. No, bajita no entras. O sea, entra bien. Yo creo que entras al mismo nivel que la mía, porque además lo estoy monitorizando aquí por los Woometer. ¿Sabes? Vale. Entonces estás bien. Yo te oigo bien. Yo estoy a un palmo del micro. Vale, yo estoy más cerca. Porque estoy utilizando, hoy no estoy utilizando mi Super Rode, estoy utilizando un Sennheiser, esto es asqueroso, que no va muy bien. No, otro. No sé, un Sure. ¿El micro enganchado al móvil o qué? No me ves. Sí, te veo. Vale, pero entonces. No te veo el móvil. Ya lo sé, el móvil está aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa? La jugada es la siguiente. Yo lo que sí es grabando mi entrada de voz a través de la mesa, a través del micro, ¿vale? Aunque tú ambientalmente me oyes a través del móvil. ¿Vale? Y registro el retorno a través de un canal de la mesa. ¿Lo pillas? Ahí que tienes eso. Ya después lo demás, espérate a ver. A ver. Después lo termino ahí de procesar. Es muy sencillo. Sí, la doble jugada, porque lo te comenté que los de la cadena SER en Mallorca tuvieron que hacer un enjambrillo ahí de ingeniería. Mira, esto es muy sencillo. Vamos a ver. Mira, ¿ves la mesa? A los que nos estáis oyendo, que no nos veis. Estamos intentando saber cómo grabar este tipo de sala, ¿no? Entonces, yo soy nuevo en esto. Y le estoy enseñando a Fran que tengo una mesa aquí, una Yamaha, para que crea más datos, una MG10XUP. Sí, efectivamente. Uh-huh. Entonces, el móvil, que es por el que me estás entrando tú, es un canal asignado, estéreo, ¿vale? Ok. Bien. Luego, el micro, lo que tú estás oyendo, me estás oyendo a través del canal asignado al móvil, pero también tiene una entrada y una salida. Es decir, me estás oyendo a través del mismo canal, ¿vale? De entrada del móvil. ¿Tienes bifurcación en el móvil, entonces? Sí. No, tengo bifurcación en la conexión. En el jack, ¿sabes? Vamos a ver. Tú cuando conectas a un móvil, un móvil no es lo mismo, no es el mismo jack que un audio normal. Es decir, que un Wallman, por ejemplo, que solo tiene salida estéreo, ¿no? Dos rayitas. Uh-huh. El móvil tiene tres rayitas. Tiene micro, canal izquierdo, canal derecho, ¿no? Bueno, pues todo eso lo tengo en un cable que me han fabricado, que lo meto en dos entradas de 6 1/4 en un canal de la mesa, ¿vale? Entonces, el móvil está todo asignado al canal 5 o 6. Luego, mi voz se está grabando en el ordenador a través de mi canal de micro normal. ¿Vale? O sea, un micro que es otro canal asignado, ¿vale? Así que tenemos un canal del móvil por el que entra y sale y estamos grabando tu voz y todo lo que hay. Menos mi voz, que está entrando también por la voz buena, está entrando por el micro. Tú me estás oyendo a través del micro del móvil, okay. Pero mi voz le está entrando por el micrófono, ¿vale? Vale. Y si quiero... ¿Puedes parar, porfa, y enviarme esta muestra? Sí, espera un momento. Que la gente y para que veas, se puede incluso meter música. ¿Tú la oyes? A ver, ya va, se puede ver la jugada. ¿Oyes música? No. No oyes música, ¿no? Vale. Esto era interesante saberlo. Vale. Vale, vale. Pues, porque... pues entonces, bro, para la grabación, sí, sí. Para no seguir grabando ahora, después ya. Ignacio, ¿tú has hecho radio? No, no hice radio. Yo soy de locutor de radio toda la vida. Ándale, Fran. Yo le ficho. Hacemos el podcast con Ignacio, con Cristian y yo, ¿va? Por cierto, eso, ahí están los spoilers que está diciendo Marí. Ahí apunten a Oscar y Valterio, que están aquí los podcasters, que Marí quiere ser podcaster. Bueno, toma la nota. Invito a Ignacio, así como Cristian quiere estar también conmigo. Exactamente. Vamos, Ignacio, a hacer podcast. Si quieres, pues Ignacio también. Exactamente, si quieres, Ignacio también. Mira, tenemos también aquí a Adri, que está sumido. Si nos quiere solicitar a hablar, Adri, sin problemas. Y te pasas Adri. Adelante. También amiga de Marí. Sí, pero Marí me ha llenado de amigas y amigos, me ha llenado la sala hoy. Es que, qué bueno. Ah, no te quejarás, mi canario consentido, ya ves. Ah, de verdad, verdad. ¿Cómo me cuida? Ya ves. Está... Alberto, y a ti también, y lo sabes, Alberto. Y ahora sí, no puedo evitar el ser fan de la voz de Ignacio. Con todo respeto. Sí, pero Marín, tú no sabes que hay unos sintetizadores que te graban la voz y entonces parece. te mando un saludo. Creo que Ignacio lo esté usando. Un saludo, Ignacio. No, en este caso, ni los tengo ni los sabría usar. O sea que por eso no hay sintetizador que valga. Pero un saludo. Disculpen ahora que se me han metido sonido de fondo otra vez ahí. Me dejas verdaderamente encantada con tu voz. Te soy totalmente honesta y sincera. De verdad, qué hermosa voz. Y lo demás a coger celos, Marí. Venga, lo demás a coger celos. Yo me sumo, y explotaría eso de la voz para muchas cosas. Ah, muy bien. ¿Verdad que tiene una voz hermosa, Mirka? Sí, totalmente. Tengo a mi mujer muy celosa aquí. Claro, Ignacio, con razón, con razón. No, a ver, va, Fran, Ignacio, yo pido exclusividad para hacer el podcast con Ignacio, por favor. Ah, mira también ya, pero tú querías hacerlo con Chris primero. Pero con los dos. Que es otra pedazo de voz de mexicano, de podcaster mexicano. A ver, imagínate de voz se gasta qué hermoso, Chris. Con esas dos voces hermosas y yo con ellos, wow. Desde luego. Pues lo que comentaba, confirmar, porfa, Monse, tú te pasaste oyente, porque te veo ahora aquí de oyente. Porque si no, yo no te bajé de oyente, pues, para si no parezca que soy aquí uno de malo. Porque hay que ver eso en las salas también. Lamentablemente me voy a desconectar, he aprendido mucho de ustedes, me divierten, y bueno, pues las voces, efectivamente, me uno ahí al club de fans de algunas voces interesantes que he conocido en este espacio. Y bueno, me desconecto, gracias, y espero... gracias a ti también. En algún otro chat, en algún otro espacio, ya los sigo algunos. Gracias, bye. Bueno, gracias. Vale, pues aquí dedico. Saludo. Que ahí estamos, eso, y las voces están aquí triunfando, que Marino está dejando todo. Alberto, ¿lo ha superado ya eso? No, a ver, pero Cristian no ha venido, ya lo invité y no ha venido. Voy a tener que cortar esa parte, voy a tener que meterle tijera en el podcast ahí, porque va a estar el bajón de Alberto ahí, ¿no? Sintiéndose ahí. No, Alberto. Un ser inferior. Eso yo nunca lo he dicho. No pongas palabras en mi boca, ¿no? De todas formas, sabéis que estas salas pueden dar ideas a futuros podcasts. Entonces se podría hacer un podcast de los bajonazos ante la adversidad de la vida. Ante los cuchillazos de Marí, ¿no? Eso es hacer sangre, tío. Bueno, entonces el podcast va a ser acerca de mí, entonces no. Claro. Mira, saludamos aquí ahora que nos pidió hablar a Adri. ¿Qué onda, Adri? Adri, defiéndeme, me están atacando. A ver, que mira, que pide refuerzo Marí. Estas son las cosas que pasan en estos espacios, No, pero yo estoy puesta, sigo diciendo, Alberto eres tú, Fran es mi canario favorito, pero Ignacio, ¿qué voz tienes? Ay, mira, exactamente. Y celando ahí a la esposa de Ignacio. Ahí. A ver si te escuchamos ahora, Adri. Adri, ahora. Ignacio me manda un audio por mi WhatsApp o por mi Telegram, bueno, de buenos días. Créeme que me va a hacer el día y voy a dormir en brazos de Morfeo, delicioso, gracias. Pero también le dirás eso a Oscar y las otras voces que tenemos por aquí. No, se lo digo a Ignacio, me ha matado. Ah, Oscar, nada, bro. ¡Hala! A mí no me dice nada, nadie, joder. Adri, te escuchamos. Hola, hola, se nota que es sábado, digo. Sí. Sí, bueno, bueno, tú sabes, Marí, cómo es, que lo está desmadrando a todo. No, bueno, pero con todo, Marí. A ver, Adri, ¿ya escuchaste la voz de Ignacio? Pues sí, pero ya a todos les estás diciendo lo mismo, te voy a empezar a dejar de creer, amiga. Sí, no, como claro. A mí lo de Canario Favorito, claro. A ver, sí, claro. A todos lo mismo, qué mentira, no levantes falsos, no digo todo lo mismo. La voz no. Únicamente son dos. Ay, amiga, únicamente ahora son dos. Ignacio. Bueno. Hasta Adri. Ahorita sí, pero... Y Canario Favorito también, nada más que dos. Flipada. Adri, ahora que mi corazón está vacío, le puedo tener para ti, Adri. Ay, gracias. Que Marilla no deja nada, ¿eh? Vamos a ver, esto para el podcast se va a desmadrar, ¿eh? La gente va a pensar Ignacio, que es otra cosa. Ignacio, help me. Valterio, voy a tener que el podcast va a pasar otra cosa, ¿no? Sí. Fran, ya te dijimos que vamos a crear el grupo con Walter y con el compañero que está grabando, que no recuerdo su nombre, veo Cromañón. Oscar, no es un sí, Cromañón, es una para cosa. Para romperte la sala, Fran. Sí, no, se está rompiendo totalmente, ¿no? Eso ya... Es decir, de audio que no va a poder editar esto. Que no es un Cromañón, que no es un Cromañón, que es un Neandertal. Cromañón somos nosotros. Ahí está el Matías. Ah, eso te iba a decir, efectivamente. Mira, saludamos ahí, permítame que saluda a Richard, que también es otro habitual de la sala. O por lo menos lo he conocido ya hace unos días por acá. Hola, Richard. Disculpen, yo me tengo que marchar. Un placer, okay, ¿eh? Ok, Mirka. Muchas gracias. Mirka, muchas gracias por estar, Mirka. Sigan disfrutando. Venga, de las voces gracias. Y de las no voces. Gracias, vale, gracias. Mirka, por tu apoyo. Gracias. Nos seguimos aquí. A vosotros. Por el sitio de experiencia de escucharnos, Mirka. Chao. Pues ya que exactamente. Y así se hace también en la sala. Cuando uno se tenga que ir, se va y sin problema. Y ya digo que Mirka es una de las habituales. A ver, que me quedé yo ahora como escuchándome aquí. Bueno, escuchando no. Me quedé yo como solo hablando. No, estamos aquí contigo. Vale, te dejo solo. Saludamos ahí a Richard, a ver si Richard nos escucha. Vamos a ver, porque no te escuchamos. ¿Ustedes escuchan a Richard? No, yo todavía no lo escucho. Vale, pues nada, algo pasa que no te podemos escuchar. Hola, sí. A ver, ahora sí te escuchamos. Ahí estamos, ¿qué tal? Hola, Richard, ¿qué tal? Un saludo para todos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Ah, saludo. Pues aquí, estamos aquí de momento con la sala de espera, esta de otro tipo de hospital, pero del social audio y siguiendo aprendiendo aquí con todos, haciendo la sala. ¿Tú qué tal? Bueno, imagino que tendrás mucha capacidad de grabación, ¿no? Porque si lo estás haciendo en una cinta convencional, te vas a quedar pronto sin espacio. Exactamente. ¿Ya tienes petado el disco duro ahí, Oscar? ¿Cuántas horas van ya? Llevamos 1:18. ¿Una hora 18 ya? Sí. Vale. Pues ahí con la maquinaria que tiene también. Que bueno, si yo tengo la NASA aquí en chiquitito, el compa Oscar tiene... La NASA no, lo siguiente. Exagerado. No tengo combustible para cohetes, tío. Es lo único sí, que me falta. Pero tiene un arsenal ahí de máquinas, de monitores ahí, que vamos. Pero porque soy un señor mayor, como hemos comentado antes, y no veo un pijo. Exactamente. Si no tengo mogollón de monitores, no veo nada, tío. Es una mierda. Pero ¿verdad que Valterio sabe ahí del arsenal que tiene ahí don Oscar? Que, sí, claro. Que tiene equipo por lados ahí. Y bueno, y así, que ahora que no nos escucha nadie, Oscar y Valterio. Porque digo, esto digo que al principio va a quedar, habrá que hacer ya 3 o 4 podcasts casi, cuando sigamos así, vamos a tener tela. Creo que el Yo Amo Tenerife es una de las cuentas de David, si no me equivoco, que es multicuenta. Hay algo que suena de fondo por ahí, ¿eh? Y es Valterio, creo. Sí. ¿Cómo? Ya está. Ah, vale, ya Valterio no estaba troleando el audio. No. Creo que no. Eres tú, Valterata. es que por eso le digo. Recuerden que está. Que se dice que la distancia social. Lo ves, mira, aquí podemos comprobarlo. Se mutea Valterio, muteate y se fue, ¿verdad? Exactamente. El origen del troll era Valterio. Pero Valterio es un clásico en eso. Ahí está. Nos han descubierto, Walter. Se descubierto. Pero recuerden una cosa. Eso sí se lo digo con cariño. si la distancia social que se pide es 2.5 metros, con los podcasters guarden por lo menos 100 kilómetros. 100 kilómetros con los podcasters de distancia social sería el mínimo. ¿Cuántos hay de España a Argentina? ¿Cuántos kilómetros hay? Joder, no, de México dice que hay 16.000. ¿Qué dices? Sí, ¿Y no te vale con eso? ¿Y no te vale con eso, con los 16.000 kilómetros? Sí. Tan lejos y tan cerca, ¿no? Diríamos aquí. Que precisamente de México teníamos también a Adri, que no te hemos dejado hablar, Adri. Disculpa. No sé por qué se bajó a oyente. Ah, o se bajó oyente. Vamos a tener algo que hacer, sí, porque yo no la bajé. Vale. Porque sí, si va a decir, mira, veces... es que María es la mexicana que está hablándolo todo. Digo, no, que Adri es amiga tuya. Bueno, mira cómo me tratas, caramba. ¿Yo? Pero si yo te trato con cariño siempre. Y a Monse digo que el momento que si el amor no puedas hablar, no hay problema. O sea, aquí, ahora dice, soy la única que estoy hablando. Sí, pero que a mí no me ha dicho nada. A mí no me ha dicho nada de la voz, ¿eh? A mí no me ha dicho nada de la voz y eso me siento también yo más dolido que Alberto. Pero bueno, eso me lo guardo para mi dolor. Mi canario canta y tú eres mi canario favorito. Entonces, mi canario canta, ¿no? Yo soy como la canción. Sabemos cuál es mi dolor. Así que... A ver, pero yo estoy, ya estoy planeando mi viaje a España, ¿eh? Y lo sabes, pronto voy. El Yo Amo Tenerife, si no... muy bien, Marí. El Yo Amo Tenerife, si no me equivoco, creo que es una cuenta de David. Si es así, me puedes solicitar para hablar, porque ya digo que ya te conocemos. Y... No, Yo Amo Tenerife no, entonces es Francisco. No, es Francisco. Es Francisco, pide que toque la otra cuenta. Una cosa, Fran... Sí, Para que lo tengas en cuenta, como estamos haciendo pruebas de grabación, ahora, por ejemplo, ahora mismo estoy metiendo música y vosotros no la oís, ¿vale? Pero que lo sepas tú a la hora de escuchar el audio, que si escuchas algunos fragmentos con música, me lo confirmes luego, ¿vale? Porque es importante. Vale, vale. ¿Vale? Vas a ver si se graba o no se graba, nada más. Vale, David, bueno, pero son cortes cortos, ¿no? Sí, sí, es cortito, es cortito. Nada, son pequeños. Entiendo que el colchón lo metes desde la mesa, ¿no, David? Claro, claro. Oscar. Sí, sí, sí. Lo que tengo ahora, más o menos, para que te hagas una idea, tú que vienes del mundo de la radio, pues básicamente lo que tengo es el teléfono, que tiene un canal estéreo, y aparte el micro, en un fader, ¿no? Directamente. Luego tengo otro fader dedicado a otro ordenador en el que puedo meter música o lo que quiera, y luego tengo otro fader que va a conexión USB al PC, con el que estoy grabando con Audacity ahora mismo esto, y lo que es el Twitter va por otro fader aparte, que es el móvil, porque es que como no hay versión de escritorio, pues tiene que ir por móvil. Vale. Y luego está mi micro. ¿Podrías a lo mejor desde el fader que controlas la música, ¿sí? Podrías mantener el fader cuando se está hablando abajo, y cuando ves que hay blancos, subir el fader, como si estuvieras, o sea, como produciendo en directo el programa? Claro, yo por ejemplo mañana grabo, ¿no? Mañana grabo un falso directo de 2 horas, y mi colega está en remoto. Y lo hacemos así, lo hacemos a través de una plataforma que se llama StreamYard, ¿vale? Que es web y es un estudio de grabación, digamos, que me enseñó Fran en su momento. Y que funciona... ¿Es StreamYard? StreamYard, es fantástico. Y me lo enseñó Fran, y claro, el problema que había, por ejemplo, nosotros metemos bastante música en el programa. ¿Qué sucede? Que el otro colega que estaba por la pandemia, claro, lógicamente ya no vamos al estudio de radio, sino que lo tenemos que hacer en casa. La cuestión es que él no oía la música cuando la metíamos. Entonces, claro, la experiencia también para él era diferente, ¿no? No era igual que cuando íbamos al estudio y tal. Entonces, a través de StreamYard yo sí puedo meter con el fader música y se oye. Por ejemplo, ahora estoy metiendo una música que seguro que se está grabando y vosotros no estáis oyendo, ¿no? Y claro, ese es el rollo. Y yo creo que si... Desde mesa, haciendo una sala de... Si hiciera yo la sala, por ejemplo, sí podríais escuchar vosotros la música. Estoy casi seguro. Porque nosotros hemos probado, en nuestro programa de radio, ¿sí? Hemos probado hacerlo desde Telegram, hemos hecho una prueba, un programa, lo hemos grabado directamente desde Telegram, pero claro, no nos dejaba lanzar por una línea lo que es la música, el colchón, vamos, el colchón que tenemos siempre de fondo. No nos dejaba meterlo. Entonces yo no sé si lo estás haciendo desde ordenador, la entrada de la línea de música. Sí, normalmente cuando yo hago el programa para grabarlo, para emitirlo, lo que hago es la secuencia de música, toda la secuencia sonora, la hago a través de un programa que se llama Zara Radio. Entonces tengo desde la presentación, todo el colchón musical, luego los temas musicales que meto en el programa, que por cierto, si te metes en el grupo de Telegram, alucinarás, porque tenemos música de todo tipo. Siempre metemos música que nadie conoce, ¿no? Un poco rara y tal, y la verdad es que está muy bien. Para nosotros es tan importante como el resto del programa. Entonces la música la tenemos que cuidar en ese sentido. Uh-huh. Y lo hacemos con Zara. Zara funciona muy bien en ese sentido. O sea, no hay mayor problema. No lo he probado desde Telegram. Y por eso estoy ahora intentando, preguntando si lo escucháis, si no lo escucháis y tal, porque sé que con Stringyard sí se escucha, ¿no? Tenemos que hacerlo ahí por Telegram ahí, compa. Pues lo que pasa es que no habrá dado música de fondillo, cabroncete. No, pero muy poquita. No, sino corte intercalado. Muy poquita, nada, muy poca. Era simplemente hacer pruebas. Vale. No te preocupes. Interesante porque nosotros sí que también nos gusta esto de hacer pruebas, de emitir en directo, hacer los audios de nuestro programa desde otras. Porque claro. También hemos utilizado Jitsi, que no sé si lo conocéis. Sí, lo conozco. Sí, Jitsi, exactamente. Tiene muy buen audio Jitsi, ¿eh? Tiene muy buen audio. Claro. Sí, están dedicados a fundamentalmente a sonido, claro. Pues nada, pues cuando quieras nos hacemos, Alberto, una prueba, un crossover ahí, una pruebita, a ver qué tal nos sale. Claro. Sí, porque además, Fran, conoces a Edu, que es el que también está en el programa, Edu. Sí, de emergencia. Sí, efectivamente. Y entonces, bueno, pues sí, un día quedamos y nos hacemos un podcast y vámonos, nosotros lo emitimos, hacemos incluso un programa nuestro del Epicentro, o sea que son. Claro, nosotros igual, no, claro, ningún problema. Y en Rec Radio, o sea, nos oye en todo Madrid, tú nos escuchas, tú vives en el norte de Madrid, ¿no? Sí. Pues en el 108.0 nos escuchas, si quieres. Que sí, exactamente, para que quede nosotros la cuñita, para que quede la cuñita. Claro, nosotros es el 91.4 de la FM, pero desde el epicentro.net, estoy ahora mirando desde donde nos escuchas y es que tenemos escuchas, o descargas, mejor dicho, ¿sí?, desde Singapur. Ah, bueno, Rusia, sí, bueno, eso es la leche. Japón, sí. O sea, que eso es increíble. Bueno, el otro día nosotros tratamos el tema de las fake news, que esto me pareció cachondísimo. Tratamos el tema de fake news, que pues porque tenemos una sección que se llama Ciberchapa. Tenemos un colega que es experto en ciberseguridad. Entonces, Raúl, que es un cachondo, sí. Y nada, le hacemos la ciberchapa, ¿no? Porque mete una chapa de ciberseguridad que te cagas. Pero el tío está muy bien, lo hace muy, muy didáctico y tal. Y hablamos de las fake news. Y curiosamente, siempre nos escriben cuando subimos el programa iVoox y tal, pues colegas en plan, siempre muy amables. Oye, qué guay, nos ha gustado, no sé qué. Alguna gente a veces está en desacuerdo y debatimos un poco temas, no pasa nada, ¿no? Pero en este caso salieron los trampistas, pero vamos, así, plum, saltando, ¿eh? Diciendo que era todo mentira, que no teníamos ni puta idea de lo que eran las fake news, que era todo un tema de la CNN y tal. Yo me quedé alucinado porque ni siquiera en el título del programa venía lo de fake news, ¿sabes? Y dices, hostia, ¿esto cómo lo hacen? Claro, lo hacen con bots. Sí, claro. Sí. Me quedé alucinado, está. Tío. Dije, no puede ser, ¿verdad? Sí. Yo flipaba, ¿no? Perdona, ¿cuál es el canal de Telegram? Perdóname que lo estoy buscando. Es grupo El Cronovisor Todo Junto. Vale. Exacto. ¿Y tendrás que decir que no eres un androide o algo así? Espérate. Sí, ya por ahí te puedo enganchar también, Alberto. Aquí estoy, sí, ahí ya, está, vale. No soy un bot, bueno, lo soy. Pero eres un bot que habla bien. Ya estoy por ahí. Y precisamente por aquí, Óscar, Alberto y Valterio, que estamos quedando también precisamente para otras personas, para hacer podcast con ellos, para compartirlos por aquí. Ya digo, ya sea crossover o como lo queramos llamar. Sí. Por un lado, y también mola para eso, ¿no? De otras personas que se pueda hacer fusión con ellos, que se pueda estar por ahí. Tenemos a Francisco por aquí en la sala, por si quieres hablar, Francisco, te doy, que tú eres el de Yo Amo Tenerife, que te había confundido con David, perdona, que también es tocayo, y si quieres hablar, te solicítalo, porfa, y te damos paso para arriba. Estaba dándome cuenta aquí también, Óscar, con el audio de la sala, que dime, Marí. Ya sigo el Telegram del el que acaban de pasarnos. Te acabo ya de ver. Sigo. Acabo de ver. También María ahí. Bueno, vamos a sí, ya. Mira, ya. Que es un grupo muy majo, como dice ahí el Oscar. Ah, tenemos buen pues mira, ya ves, Alberto, tú también tienes un canal de Telegram. Sí, el Epicentro, elepicentro.net, claro. Es bueno, el también. El canal Ignacio, del programa. Tú también lo tienes. Claro. Ignacio, pero tiene todo junto. Para enganchar por ahí también. No, yo no estoy tan preparado. Veo a gente demasiado preparada aquí. Bueno. Yo creo que soy el menos preparado en esta temática. Un mensaje directo entre tú y yo, mejor, Ignacio. Bueno, María, que quieras, vale, que se lo repara, no. Oye, una cosa, Alberto, buscando en Telegram el canal de tuyo. ¿Sí? Pone, hay un arroba el epicentro del recto, ese no es, ¿no? No. Es el único que sale. No, te lo otro día, Oscar. No, es el epicentro, El canal se llama, que lo tengo aquí, vale. El Epicentro, ese algo, no sé qué, qué sé yo. Y es, el logo es una diana con un micrófono y unos auriculares. ¿El Epicentro todo junto o separado? No, el Epicentro por separado. Epicentro por separado. Ah, vale. Vale, vale. Y fíjate, ah, precisamente ya está, me... vale. Okay, me estoy dando ahí una cuenta con el tema del audio. No, bueno, me estoy dando una cuenta. Me estoy dando cuenta de que te veo, porque te veo aquí por el vídeo, por línea interna, y está sincronizado el audio y vídeo con la sala y el streamer. Sí, sí. Pues yo también piensa que yo tengo... No hay delay, no hay delay ahí. Pero tú piensas que yo tengo 600 megas simétricos también, contigo, ¿eh? Estoy contigo, Alberto. Sí. Pues ¿qué? Ya te digo que no hay delay en voz y imagen. Pero tengo muy buena red yo, ¿eh? Aunque vivo en un pueblo... Sí, sí. Tenemos sí, 600 estamos megas. Estamos en plataformas distintas. Sí, sí. Pero que la, sí, mi ancho de banda puede colar dos, que es lo chulo. Sí, claro, ¿eh? Pero mira, me pareció curioso eso. Porque pero, no, ¿y estás, no veo... estás conectado a Wi-Fi o a 4G o 5G? No, estoy con una Wi-Fi y normal, con O2, que me pusieron. Yo vivo en un pueblo, en una urbanización que no, hasta hace 4 días teníamos internet de mierda. Es decir, teníamos 6 megas máximo, si vivías dentro de la central de Telefónica, ¿no? O sea, era una mierda la internet que había en este pueblo, tremenda. Y de repente empezaron a meter fibra. Pero lo que pasa es que en vez de enterrar la fibra, la pusieron aérea, de poste a poste. Exactamente. Entonces, lo que he conseguido con O2 es 600 megas simétricos, que está muy bien. Porque... Pero te llega la fibra directamente desde los postes hasta tu casa, a mi casa. Vía aérea o entra por Arqueta. No, me entra vía aérea a mi casa. Bien. Vale. Directamente. Sí, entonces, no pierde. Si es fibra óptica, no pierde señal. Sí, además yo trabajo con video streaming y tal, porque damos clases ahí. Ahora estoy dando un máster en la autónoma y demás. Y claro, bien. Tenemos allá a los alumnos y es una. Además, todos participan, hay un ancho de banda muy, muy, muy ocupado, ¿no? Y funciona muy bien, es muy estable, la verdad, está muy bien. Lo interesante. Hombre, ha venido mi colega Fernando. Disculpe, ya estamos en la hora y media, compañero, grabación, ¿no? Espera, está el doctor Fernando Josa Prado, que es una eminencia aquí, que está de oyente. Sí. Sí, es un gran amigo. Y... Ah, lo conoces aquí. Pues, sí, hombre, claro que lo conozco. Ponle. Hola, saludos. Solicitarnos hablar y lo subimos aquí para arriba, sin problema. Fernando, solicita hablar. Este señor siempre tiene algo interesante que decir. Sí, el que pone el doctor Fernando, ¿no? Sí, es un tío fantástico. Además, es un friki. Le conocí porque le invité un día de invitado a mi programa a través de Twitter. Y estaba en aquel momento estudiando la tubulina, que es un bueno lo que hace que las células se dupliquen, la tubulina del cáncer, y lo que querían era joder la tubulina, ¿no? Para que el cáncer no se pudiera replicar. Y poco a poco, empezó siendo invitado mío, acabamos siendo muy grandes amigos, y es un tío fantástico. ¡Fernando! Escuchado ahí por el cronovisor, pues digo, si quieres pasar, está probando la sala. Qué y bueno. Precisamente lo ves, que ha llegado a la sala por ti, Oscar. Eso que te vio. Ah, claro, sí. Los conos morados, te vio que estaba ahí y entró. Efectivamente. Esa es la jugada. Pues nada, pues será. Pues dale, Fernando, a ser hablante. Y... Si quiere hablar, porque a lo mejor si no puede hablar por lo que sea. No, igual no quiere hablar. Confirmar siempre que quiere hablar, exactamente. Que ya me y don Oscar, digo que ya llevamos hora y media de grabación. Sí. Vale, pues paramos ahí máquina, si no te importa, porfa. Ningún problema. No, nada. Y entonces ahí dices, qué voz más encantadora, me encanta. Y después encima la llamo Frank. No, y lo dejas en bucle. Y dejas en bucle los alabos. Y lo dejo en bucle y tal, y eso. Y también de loop, lo Alberto machacando. Mari, estoy decepcionado, Mari, estoy decepcionado. Cuidado, que puede quedar bien, ¿eh? Esas jugadas se pueden hacer, solamente, ¿no? Y entonces dice, no, Ignacio era alguien misterioso que apareció por ahí, no sabemos bien quién es. No, era un misterio. Les voy a decir una cosa. Era imaginación de Mari, podemos decir incluso. No, me han hecho una mañana de sábado maravillosa, de verdad. Muchas gracias, María, tío. Eso sí. Estas son las cosas grandes de la sala, ¿eh? Bueno, de verdad. Que lo necesitabas ahí, ¿verdad? Pues mira, si es solamente por eso, María, ahora ya en serio ha merecido la pena estar por aquí. Exactamente. Y me quedo yo con 10 kilos más, María. No, bueno, pero eso es totalmente una verdad. O sea, me han hecho una mañana increíble de sábado. De verdad. He reído, he disfrutado y entre que nos despedimos del podcast y seguimos platicando, es maravilloso compartir con ustedes. Marí, ya estamos fuera de la relación. Marí, yo hablo desde la tarde de tu mañana. O sea, que yo estoy en tu futuro. Yo estoy ahora mismo en tu futuro. Yo estoy en la tarde. De tu mañana. Y con el dolor de Alberto, ¿eh? Ignacio, por favor. Y con Ignacio para la noche. O sea. Ignacio, mira, vamos a dar permiso, perdona, Marí, para hablar a Fernando, que es amigo ya de Oscar. No sé, puede ser amigo nuestro aquí sin problema. Bueno, hay que decir que Fernando no sabe qué es esto. Dale paso tú a Oscar, porfa. Dale paso tú a Fernando. Que Fernando no sabe lo que es esto. El doctor José Prado ha dicho, oye, ¿qué es esto? ¿No? Y, venga, te meto en el lío de darle el paso a él, porfa. A ver, Fernando, esto, amigo mío, es el Twitter Space este que ha salido nuevo, que es una cosa muy extraña, que es como una especie de conversación telefónica entre un montón de peña junta, básicamente. Entonces, nada, estamos haciendo unas pruebas de ver cómo funciona esto, si se puede grabar o no se puede grabar, porque Twitter no te deja grabarlo. Y bueno, pues lo gracioso es que conoces un montón de gente interesante a través de este medio que se va, como tú, por ejemplo, diciendo metiéndose, ¿no? ¿Y cómo se meten? Pues porque yo soy amigo del que organiza esto, que se llama Fran Trujillo, y como yo sigo a Fran Trujillo, a ti te ha saltado que yo estoy en la sala y por eso estás aquí. Bueno, Oscar, ya sabemos que a partir de hoy ex amigo, ¿no? Pero... No. Oye, que dice Fernando que está pidiendo poder hablar y que no le dejas, que eres un chungo. ¿A quién? A Fernando, al doctor Fernando. No, sí, ya le pasé como hablante, pasé que se tiene que desmutear. Ah, tú te tienes que quitar el mute del micrófono. Por defecto te lo mutea cuando pasas hablante. Yo le veo como oyente, ¿eh? Claro. Como oyente. No, yo le veo como hablante, ¿eh? Ah, no. A ver, ahora. Está como oyente. A ver, Ignacio. Como oyente, a ver. Vale, pues voy a aquí a repetirle entonces la jugada, a ver. Porque yo lo veo al principio como hablante. Es que primero también hay algo importante, que hay que darle permiso a la aplicación para usar el micrófono. Ah, vale. Ah, vale, que no se lo haya dado. También, sí. No, y cuando te invitan... Voy a eliminarlo entonces de nuevo y nos pides otra vez, Fernando, porfa. Fran, perdona, le has dado paso a Fernando porque había como un sonido de un retorno como muy raro. Como agua. No, pero no. Ese es el troleo de Valterio. Ese es Valterio. Bien, Valterio, pues sigue así. Ah, sí, estamos acostumbrados a la familia, Esa es mi misión. Eres el troll mayor de Argentina, de broadcasting, no, eso no. Estamos ahí con eso. Valterio es el hombre de trolling. Bien. Y Sol y Luna, muchas gracias, que Sol y Luna sigue aguantando aquí de oyente, lo lleva aguantando ya. Más de ¿cuánto llevamos ya? Ahora ya está dentro. ¿Dos horas y media? Probablemente sí, digamos. Yo llevo dos rayitas de la batería, no lo tomo por medido de tiempo, lo tengo por medido de barritas de la batería. Sí, ya digo, tanto le digo a Francisco como a Monse, si quieren hablar, por favor lo de solicitar, porque a veces al momento ahí que no está elevando nada. Mira, me vuelve a aparecer lo de Fernando. A ver, dale. Y vamos a darle otra vez paso a Fernando. Ahí está. Tienes que desmutear el micro. Perdona un momentito que ahora le doy paso otra vez y ahora ya sí puedes darle paso, Oscar. A ver si ahora sí. Momentos musicales, David. Momentos musicales. Fernando, a lo mejor tienes que desmutear el micro para poder hablar. ¿Puede ser? Se ha caído, Fernando. ¿Y lo del permiso que dijo Valterio, el permiso al mismo. Se ha caído. Igual tiene la conexión muy débil y a lo mejor por eso. Pero si no se preocupe, que para otra cerca. Ocasión, que la sala de espera está para eso. Sí, sí. Valterio has troleado una vez más. La broma. Has troleado, Valerio. Muy bien. Sigue, sí. Vamos ahí, al lío. Valterio. Que vamos a preparar la broma y tal. Sala de espera. Donde no desespera. Oye, estáis hechos para el mal, tíos. Ante el trabajo sin descanso de Valterio. Adiós, le pone triste el ruido. La sala continúa. Pues esa es la idea también de sala de espera, como a Fernando, personas que vivan la experiencia, eso sí, que poco a poco van aprendiendo. De que nos pille el micro, en principio, ya digo, solamente darle permiso una vez. Hombre, Fernando, fíjate, yo creo que, por ejemplo, a Fernando, que ahora se ha caído, le puede ser muy útil este asunto en cuestión. Porque él es el presidente que ha vuelto otra vez, que le puede ser útil. Decía Fernando que podía serte útil esta cosa, porque él es el presidente de una asociación que se llama CRE, que es la de científicos retornados a España. Es decir, todos esos científicos que se han tenido que largar de España porque los contratos aquí son una mierda, porque no hay manera de vivir. Ya recuerdo el podcast donde salió tuyo. Como científico, efectivamente. Pues nada, la mayoría de nuestro talento tiene que emigrar, lamentablemente, ¿no? Por las condiciones en las que están aquí. Y él, digamos, lo que intenta es fomentar que vuelva el talento a España. Pero claro, que vuelva siempre que haya un contexto, Porque claro, actualmente sí. El contexto de contratación, o sea, todavía te encuentras a científicos cojonudos de 50 años concatenando un contrato detrás de otro de estos de becarios, ¿sabes? Que dices, qué vergüenza, claro. Tronco, esto es horrible. Mientras no dejemos entrar el blog Valterio, todo está controlado. Sí, Valterio nos va a meter el ruido blanco este por vía por vía colonoscopia, cabrón. Estoy muteado. Sí, sí. Mira, Sol y Luna está aquí otra vez que nos pidió hablar. Sol y Luna, que nos llevas aguantando aquí 3 horas casi. Sí, os estoy escuchando muy atentamente. Oye, lo sentimos mucho. Estaba haciendo un aguante, como diría Valterio, de mérito, ¿eh? Veo a todos muy preparados. Yo es el primero que he entrado aquí y yo os he dicho que mejor escuché. Nada, todo aprendíamos, no te preocupes. Y le estoy mirando a ver la utilidad que le podemos dar a esto, porque bueno, sería muy bueno, así como comentabais antes, para hacer alguna presentación de algún tema. Presentaciones. Sí, tú eres profe, como veo en tu perfil, ¿no? Sí. Soy profesora de enseñanza secundaria en Barcelona. Uh-huh. 33 años llevamos ya. Ok. Pues muy bien, pues yo creo que para la formación, yo creo que en eso también. Cuanto otros recursos utilicemos más, y sobre todo como comentábamos, para internet, para más cercanía con el alumnado, mucho mejor, me parece, mi opinión. Sí. Bueno, yo sigo también muchos directos en Instagram. Ajá. De presentaciones de libros y todo eso, porque lo que es la literatura me interesa bastante. Y bueno, pues esto también puede ser un buen sistema, ¿no? Para presentar ahí libros en pequeño comité y que después de la charla las personas puedan intervenir, ¿no? Y hablar con los autores sería una buena idea. Exactamente. La idea que te viene, aplicarlo. Bueno, que tenemos, Fran, tenemos aquí al doctor que ya tenemos, ya por fin puede hablar. Sí, ya se ve que registra la señal, exactamente. El búmetro registradora. Fernando. Pues cierro paso, micro. Nada, gracias. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas, Fernando. Hola, amigo. Te veo en todos los lados. Muchas gracias por pasarte, Fernando. Vamos a ver, yo pasaba por aquí como por un escaparate y me he metido en la tienda. Y no sé. Eso dicen todos, Fernando, eso dicen todos. Y estoy a punto de comprar algo, no sé. Bueno, Oscar ya lo conoce, lo puedes comprar, ¿no? Yo estoy de saldo, bueno, tío. Bueno. Yo es que he visto una especie como de aviso morado en el que estaba efectivamente mi amigo Oscar y he dado a ver qué es lo que se cocía por aquí. He visto un montón de gente y digo, pues mira, me voy a meter. Como yo soy de meterme en embolados, pues digo, me voy a meter. Pues genial, ¿eh? Genial, pues bienvenido al club, bienvenido a eso, ya lo seguimos. Si quieres, porque tío, ya con la recomendación de ser amigo de Oscar, pues ya me tienes ganado también. Ahí yo soy aquí, Fran, el anfitrión, en parte cuando me deja Alberto, vamos a ser sinceros. No sabe lo que dice. Alberto ha hecho de anfitrión en esta sala. Pues nada, estamos... Pero... ¿Qué objetivos tenéis para este grupo? Pues tío, yo tengo un 110 milímetros con un obturador del 4. Muy bueno, efectivamente. Aquí la historia es ver qué es esto, ¿no? Un poco. Y verle la utilidad. En la sala de espera, Fernando. Sí, Oscar, termina usted, por favor, con un señor mayor. No. Pero Fernando sabe que es un señor mayor. Sí, sí. Un señor mayor. Él ya me conoce. Que básicamente es ver la utilidad de este asunto, que es relativamente nuevo. Y hombre, yo para creer le veo mucha utilidad, por ejemplo, ¿no? Porque tú te pones a hablar aquí y generas una sala y te salta a todos tus contactos de Twitter, que en vuestro caso, por ejemplo, son muchos, y podéis hablar, dar una conferencia o lo que quieras sobre cualquier tema. Y se une la gente a escucharla. Y luego lo que tiene bueno es que en un momento dado hasta puedes, como ahora mismo, tener una tertulia, ¿no? Con la gente o tal. Es una herramienta interesante. Está muy bien. Es como un Zoom, pero sin imagen. ¿Quién he hecho yo a Valterio? Valterio se ha echado solo, ya no lo soporta. Yo no fui. Ha hecho Valterio, paso ya de vosotros. Pero está de oyente. Perdona, Oscar, que te he interrumpido ahí. Como siempre. No pasa nada. Pues es esto. No. Es que estoy teniendo problemas. Ah, la conexión ahí, vale. Pues es la tema que se han ido las... No troleo, sino... Bueno, pues María es psicóloga, tío. Si tienes problemas... No hay problema. Vaya. Pues mira, que tenemos aquí a también a otro compañero hermano de Venezuela, Davo. Si quieres solicitarnos hablar, pues si no puedes hablar ahora, lo que sea, que te doy paso para hablante. Ya iremos ya finalizando la sala, porque bueno, no sé si hay muchos futboleros aquí, pero hoy tenemos el clásico desde España. Habrá que marcarlo un poco de referencia. Yo soy más de curling, pero bueno. Sí. Pero que la cuestión es el Barça. ¿Sabes qué? Sí, ¿no? Que yo jugué en el Real Madrid, yo odio el fútbol. ¡Boh! A ver si va a picar de aquí con Sol y Luna, ¿eh? Sí, y, pero pasa que en hockey sobre hielo. Dígame, Mari. Está, a mí me está empezando a aparecer un aviso de que ya es tiempo, que ya se está desconectando la sala. O sea, no sé si hay algún problema, porque ya ves que estoy desde el principio, pero me está viendo constante el anuncio de... Es que exactamente, que solo puede pasar a Valterio. Que tiene un límite. De la sala, cuando pasa de ciertas horas que estás ahí, empieza la gente que le echa a la sala, que le cuesta entrar, caerse. Eso se lo pasa. Pero no tiene un límite. No, yo no quiero ir. Yo quiero volver a hablar, ya sabes quién. Ah, Ignacio. Ignacio, manifiéstate. Vale. No lo has pillado, Fernando. No, estoy lento como el caballo del mal. ¿Qué pasa? Vale, de acuerdo, Mari. Vamos a darle paso entonces a nuestro hermano desde Venezuela, a La Voz. Perdona, refrescanos tu nombre, hermano. Saludos para allá, para Venezuela. Un abrazo para todos. Héctor Luis Rangel, director de La Voz de Primero. Pues muchas gracias, pues estoy aquí fascinado escuchando esta tertulia extraordinaria hoy sábado. Y bueno, nada, gracias por permitirme participar. Sé que están pendientes de un clásico que ya viene, de estar por comenzar. Nada, muchas gracias a ti. Y ya digo eso, yo no tiro tanto por el fútbol, yo sigo más el fútbol femenino que el masculino, pero que sé que hoy es día de que, bueno, yo no recomiendo, eso sí, que haya salas de este partido, porque se pueden enconar las pasiones entre madridistas y barcelonistas. Sí, exactamente. Entonces, es complicado, ¿eh? Empiezas bien y acabas como no quieres acabar, que es mal. Sí, como no sea que sean algunos ya amigos y tal, de esto que se soporten los piques entre uno y otro, mal rollo en esa sala va a haber brutal. Yo creo que hay dos temas, creo, que en estas salas, ya se ha hablado en varias ocasiones, sí. Y en el Clubhouse también, hay dos temas que yo creo que no deberían de tocarse porque son muy delicados, que es el fútbol y la política. Sí, y yo te añadiría que la religión, según aprendí con otro profe también. Pues sí, tres también. Temas para las clases nos recomendaron esos tres temas, que eran muy polémicos y muy propietarios. También como Sol y Luna, que es profe, lo habrá vivido, que esos temas en clase, sacarlo mejor que no. Entonces, pues, lo que tenemos... Muy delicado, muy delicado. Como ideal o muy sensible, ¿no? Para, Fernando, que está pidiendo permiso, Fernando. Yo con permiso también añadiría otro tema muy delicado que no deberíamos tocar. En este tipo de salas, que si las tortillas de patatas llevan cebolla. Ah, los de cebolla. No, vamos a tocarlo. Hombre, ahora mismo. Sí. Cebolla caramelizada. Esa otra versión, esa primera, ¿no? Cuidado, Mari, cuidado el detalle que has dado. Cebolla caramelizada. Momento, yo con la tortilla de patatas no me meto. Es como acá en México no podemos estar con el tema. Si la quesadilla es con queso o sin queso. Bueno, cuidado. Sí. Son tabús. Pero la quesadilla lleva queso, carajo. Pero Fernando, lo siento. Disculpa, Marisa. Exquisitas las quesadillas. Fernando, lo siento porque ya ese tema ha salido aquí. Hola. Eso no falla. De todas maneras, hay una cosa que quiero decir y quiero reivindicar. Creo que estamos poniendo siempre... Y hablo en serio ahora, demasiados tabús, ¿no? Yo, por ejemplo, con Fernando tenemos ideas muy, muy diferentes en muchas cosas y es una delicia siempre hablar con él y no nos intentamos convencer, siempre intentamos entender el punto de vista del otro, ¿no? Y eso de que la gente evite tener posiciones encontradas y hablar razonablemente y educadamente sobre posiciones encontradas me parece un error. Creo que deberíamos hablar desde posiciones diferentes, pero siempre intentando reivindicar el respeto por las ideas del tercero, ¿no? Y, es que eso es lo que no hay después, claro. Sí, pero David, desgraciadamente esta sociedad se ha convertido en crispación. Por eso tú y yo podemos discrepar en muchas cosas, pero en el entendimiento, en el aportar quizás en la conversación, porque siempre aportas, claro. Aunque estés hablando con una persona que no vaya en la misma línea que tú, yo creo que siempre aporta, ¿no? Pero siempre. Estamos en una sociedad de mucha crispación. Basta ser que tú me digas negro para yo decirte blanco. Y ya empezar ahí y algo que pero eso hay que rebajarla. Pero yo creo que la única manera de rebajarla es el diálogo. O sea, es decir, no quedarnos en los eslogans o en evitar conversaciones, ¿no? Sino realmente todo lo contrario. Es decir, hablar y no intentar convencer al otro que tienes delante. Exacto, tú puedes tener idea. No, tú le escuchas, aunque no estés de acuerdo, pues intentas ver por qué no. Claro, no. Es simplemente charlar, tío. Es básicamente intentar hablar con un poco de empatía. Aunque el otro no piense como tú, tendrá sus razones para hacerlo. Intentar entender por qué es lo importante, ¿no? Y no tiene por qué, no tiene por qué convencerte, ya está. Y que hay diversidad de ideas es lo que hace falta ahora mismo en el mundo, porque es que ahora todo el mundo se cabrea por cualquier gilipollez. Y es que eso es irrespirable, es nauseabundo este ambiente, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que uno de los grandes problemas de Twitter es este, que la gente no sabe dialogar y con todos los haters que hay y las contestaciones sí, a veces que te dan, que la gente... Hay gente, yo conozco gente que ha estado en Twitter y se ha ido por decir, es que yo no tengo por qué estar aguantando, no digo insultos, pero menosprecios de otra gente. Y es uno de los problemas que tiene Twitter a día de hoy. Por lo menos lo veo yo constantemente. Exactamente. Pero fíjate, un momento, que vamos a pasar aquí una personita que también lleva un tiempo ya aquí escuchándonos, que es Raquel, y ahora nos ha pedido hablar, y ahora le continuamos ahí, porque me había yo despistado y darle las gracias, que llevamos un tiempo escuchando. ¿Quién estaba hablando para retomarle la palabra, por favor? Fernando. No, yo simplemente quería preguntarle a don Ignacio, esa maravillosa voz, ¿sí? ¿Es natural o si tiene, bueno, o si tiene algún filtro? No saques ese tema, Fernando, que no es peor saques, que el de las Fernando, tortillas. Por favor, exactamente. Es peor que el de las tortillas, Fernando, por favor. Por favor, no levantes. La tortilla con patatas siempre. Fernando, apagaste el fuego con gasolina, si me permite. De acuerdo. Saludamos también aquí al canal Cris. Si nos quieres hablar, Cris, carnal, te subimos aquí de hablante sin problema. Tú sabes que está también aquí otro compañero podcaster. Bueno, Marí, ahora no me vengas, por favor, que era tu voz hasta que apareció Ignacio. Dije que ya tiene para telenovela, ¿eh? Bueno, sí, pero que lo sepa Cris. Cris, que lo sepas, si estás Marí, escuchando, Marí ya no nos sigue por nuestra voz. Ahora es Ignacio, su líder. Ya tiene otra voz. En lo próximo será otro canario. Pues ahora, ¿por qué no me escucháis a mí? Se me ha olvidado. Ah, mira, ahora Raquel. Ahora sí te escucha. Hola. Raquel, por favor, Raquel. La voz. Ah, que es amiga tuya también, Marí. Sí, ¿verdad que sí, Raquel? Ah, hola, Raquel. Perdona que no te, que te tuve ahí un poco esperando. No veo a Raquel. Sí, no ves a Raquel. Vale, pues digo, la sala no está empezando a hacer jugadas, creo que es normal que pase, ¿eh? Soy un fantasma. Ha caído. Soy un zapata. Hola, Raquel, me suena que te he visto también por otra sala. ¿Puede ser? A ver, que solo quería hablar de lo que estabais diciendo, de... Ay, que se me ha ido la pinza. La tortilla. No, por favor. Poco, no. Las quesadillas. Con cebolla. Muy bien, Raquel, muy bien, Raquel. No, es que me gusta con todo, cebolla sin cebolla, me da lo bien. Eso me mira, yo también, Aina. Lo de hablar, que yo creo que nosotros tenemos que enseñar a la gente a tener discusiones. O sea, no a saber hablar, Raquel, ¿no? No saber hablar, porque cada uno habla como puede. No, hablar, digo, saber de eso, de saber discutir. Discutir, en serio, o sea, eso es, que si alguien te viene un hate y te dice tal, pues decirle, oye, mira, entiendo lo que tú dices, pero yo opino de tal manera. O sea, como enseñarle, ¿sabes? Es lo que necesitamos, no callarnos, porque lo que hacemos es callarnos. Sí, ¿no? Y lo que decía Oscar, Raquel, ¿no? Que al final quieres imponer tu pensamiento al otro, ¿no? Claro, tu pero forma no imponer, de pensar, sino... ¿no? Sino no callarnos, sino dar nuestras opiniones y decir al otro, te escucho, ¿qué quieres decir? Eso. Y dejarle, escuchar aunque el otro más, sea un cabezón que no quiera escucharte a ti, pero tú escucharle a él y ya está. O sea, sí, pero es lo que decía Ignacio antes, que en Twitter, efectivamente, además yo creo que es una norma, no sé si escrita o no, en el que cuando empiezan los haters a entrar en tu cuenta y a responderte todo lo que pones, a responderte de mal manera, lo primero que hay que hacer es no responderle, le bloqueas y ya está. Quiero decir que no le das incluso la oportunidad de que se explique, porque ya ves en sus tweets, en el caso de Twitter, ya ves en su forma de escribir que no es persona que tú puedas, como tú dices, intentar relacionarte en una conversación. Te digo una cosa, tengo una experiencia que es con mucha gente de Vox, ¿vale? O sea, yo no sé ni de un partido ni de otro. Nunca he dicho de qué partido soy. porque no me declaro de ningún partido. O sea, yo para eso me lo guardo para mí misma, ¿vale? Y bueno, pues hay mucha gente que hubo el otro día, por ejemplo, que me criticaron muchísimo, muchísimo. O sea, empezaron a mandarme cosas los de Vox. Y bueno, pues unas críticas increíbles. Y en vez de bloquearlos o en vez de cabrearme, lo que hice yo fue: vale, te entiendo lo que dices, o sea, te comprendo tu situación, comprendo lo que me estás contando y entiendo lo que me estás diciendo, pero yo tengo otras opiniones distintas. Dime tú las tuyas y yo te digo las mías. Y bueno, pues hubo alguno que luego me pidió perdón y me dijo que sí, que, o sea, que como que se rectificó y dijo: vale, yo entiendo esto y tú entiendes lo otro y entonces te apoyo también. O sea, que se puede manejar un poco. Sí, hombre, no, quiero decir eso. Que no, esto es como todo, no todas las personas son malas ni son buenas, sino que habrá, claro, siempre. O sea, eso, se eso puede es... manejar un poquito, pero claro, nosotros tampoco nos podemos poner en el límite, en el decir, sí. no te escucho, te bloqueo, paf. Claro. De todas maneras, hay que saber que en Twitter hay bots, es decir, que no hay nadie detrás, son ordenadores que están diseñados, sí, para según qué palabra pongas, responden, incluso tú ves las respuestas de esos bots y crees que son personas que están detrás, y son máquinas que están, pues eso, según las palabras que pongas y según dónde las pongas, las respuestas automáticas. Programadas para ellos, exacto. Exacto. Sí. Muy bien ahí, pues bueno, podemos que se puede manejar un poquito y que se puede enseñar, aunque sea intentar, ¿sabes? Que es lo importante. Yo me quedo con intentar enseñar, intentar dar lo que yo pueda, dar lo mejor de mí y escuchar a la gente y ya está. Yo creo que también requiere eso, que la base de todo es el respeto, que es lo más que se ha perdido, ¿no? De si no respetas, bueno, porque no pienso igual que tú, o no sea tus mismas ideas, o no sea... Pero yo no me voy a poner al nivel de los demás. O sea, yo me voy a poner... Hombre, a que eso ya... Claro, eso ya ser uno... Porque hay gente que como que se pone al nivel ya de los demás, ¿sabes? Y como que ya... Sí, vos, te queda peor. Toda sí. Faceta. Pues, como dice Alberto, ¿no? Como el troll, alimentar al troll, alimentar al hater, ¿no? Eso. Al final le estás dando de comer y es lo que busca, provocarte. Y claro, yo siempre digo que son personas sin vida, al final. Eso cuando vas a algún curso de redes sociales, sobre todo de Twitter o de Facebook, o ahora incluso TikTok, que ya empieza en TikTok también a convertirse en un arma política, es lo primero que te dicen. A estos piratas y a los haters, esto es bloquearlos y no hacerles caso, porque es lo que dice Fran, es que les das de comer y es que les engrandeces. O sea, troll ni agua, ¿no? Vamos a ver si recuperamos aquí al bro Valterio hablando de troles. Que estaba con el tema de la conexión. Bailando. Aquí la sala hay que hilar también. Don Valterio. Acá estoy. Ah, mira, con hice sonido limpio tú. Y con sonido limpio. Te la hice difícil, ¿no? Oh, cumplí mi misión. Con sonido limpio el Valterio. Que no me lo creo. Muy bien, Valterio. Muy bien, muy bien, muy bien. No, qué bueno. Qué malo son. Mi misión la cumplí, o sea, para el final, digamos, como que. O sea, tengo que redimirme. Muy bien. Y Francisco, entiendo que quiere estar hoy como modo oyente, ¿no? Y que Cris no puede hablar tampoco. Ya digo, para las personas que conocemos más, ya digo eso, que a todos se le busca tratar aquí con equilibrio. Pero ya digo, otras personas que conocemos más, pues también, como digo, aquí se puede poner a modo radio, te quedas ahí de escuchante y no hay problema aquí en la sala. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Bueno, más cositas no, tenemos a personas aquí en la sala, no tenemos cositas. Si son de cositas dependientes, a ver. Le agradecemos también que estén en la escucha, Jesús y Luis también, que se han incorporado a la sala. Que ya digo, que para ser sábado, la verdad que yo pensaba que íbamos a estar aquí cuatro gatos, sinceramente. Porque a quien solo se le ocurre a un disparatado como yo abrir una sala un sábado. Pero bueno, esto como... Y un sábado de fútbol. Y un sábado de clásico, y encima un sábado de clásico de fútbol, exactamente. Así que exactamente, yo tengo un equipo de marketing que no tiene precio. me está saliendo una ruina, ¿no? Entonces es lo que tiene ahí. Bueno. Pues sí, buscaremos precisamente para Diego que no sean los futboleros o no tal, antes que Twitter aquí se revolucione, porque es lo que dice Ignacio, van a empezar aquí. Yo para mí empezó con la política, sobre todo también con el tema del Partido Morado, de tal, ya digo, ideologías políticas aparte, que se empezaron a convertir Twitter en campos de batalla, ¿no? La gente empezó a guerra, bueno, a mí me llegan al final tweets, como les pasará a ustedes, ¿no? Indirectamente de otros, de política, y entonces, es como estaba diciendo Eva, ¿no? Que es bueno hacer del timeline, hacer una higiene mental, ¿no? de gente que se ponga con rollo también fuera, ¿no? Pero claro, te vienen por RT que le hacen, te vienen por comentarios que hacen en otros sitios que tú no estás para eso, pero que hablan algo de política y empiezan al hilo ahí. Y al final, pues te empiezas, si empiezas por la mañana leyendo eso, te empiezan a quedar el día, ¿no? Y entonces creo que Twitter cambió mucho. Yo siempre lo digo, que llevo en Twitter desde 2009, que Twitter no empezó así. Twitter empezó más como una red social de amigos, porque estábamos todos más perdidos que el barco del arroz, porque no sabíamos qué era la red social realmente. Casi todo el mundo venía a promocionar lo de ellos. Yo digo, yo venía con la cuenta del podcast, la cuenta del podcast se convirtió como ahora en cuenta personal también. Y entonces, pues, aquello era que casi todo el mundo, digo, perdidísimo, perdidísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó la gente más a colegueo, a montar fiestuquis por aquí, y en texto nada más, porque como la sala no estaba, imagínense que aquellos tiempos llegan hasta la sala. Porque había esta gente que te ponía a pinchar música, pero por otro lado, para que lo escucharas y tal, o pasando unos vídeos de YouTube, y así. Entonces digo que Twitter no empezó como ha degenerado después, y parte de su Twitter. Yo tengo amistades ahora que me dicen que está en Twitter, no, esto está muy tóxico. Digo, no, mira, es que este no es el Twitter que empezó así, sino que ha degenerado y a otras cosas que no es el origen de él. Por lo menos la naturaleza que tuvo en principio, ¿no? Que es como todo, ahora las salas estamos mayormente como en rollo y en ellos, pero esto después, evidentemente, empezarán las salas a degenerar. Y estaban diciendo que Clubhouse estaban con mal rollo ahí, peleándose unos a otros ya, como las telebasuras. Empezándose a lanzar ahí, o como la radio deportiva en España hace años, ¿no? Que se lanzaban unos a otros ahí a tirarse. El problema al final no es el medio, sino otra cosa. Y además es un para mí es una situación nueva, en el sentido, bueno, yo tengo ya una edad, tengo 49 años. Y esto... ¿Solo? Y... Gracias. Tómate algo. Es un señor mayor, ¿eh? Es un señor mayor. Sí, sí, es un señor muy mayor. El caso Perdón, dime. Has dicho que eres mayor con 49 años. Sí, es que tenemos una coña con eso, no te preocupes. Sí, pero ¿cuántos crees que tengo yo? O sea... ¿Tú eres jovencita? Sí, sí, de 20. 30 como mucho. ¿Me equivoco? Es que me veo con la edad porque no, o sea, tengo más. Ah, vale. Entonces, es como, vale, dices 49 años como si fuera súper mayor, entonces yo me creo aquí una vieja de mierda. Pero que Raquel, tiene la voz muy joven, Raquel, por lo menos. Estamos de cachondeo. Si es que se meten conmigo porque tengo mucha barba, la tengo muy blanca. Entonces dicen que soy un señor mayor. Es de coña. Claro, pero Raquel, yo. No, yo te había hecho 59, ¿eh? Sí, sí. No, Raquel me ha ganado a mí también porque yo tengo la misma edad que Óscar, así que por eso lo llamo yo señor mayor. Así que me has ganado también, Raquel, por eso. Por no considerarnos señores mayores. Me consideran de 20, pero tengo 33. Bueno, lo que iba era... Yo con 21 no sé qué hago acá, entonces. ¿Con 21 qué haces acá? Claro. En cada pierna. Bueno, no, lo que decía era simplemente que antiguamente, que no existían las redes sociales y tal, alguien te decía, te iba a insultar y te lo tenía que decir en la cara. Otro mandaba por carta, que era un anonimato, ¿no? Pero claro, si te lo dicen en la cara, tenían el problema de que en un momento dado podías devolver tu el guantazo, ¿no? En un momento determinado. Lo que ha pasado con las redes, los medios son buenos siempre, ¿no? Pero el anonimato es malo en ese sentido. Es decir, el anonimato ha servido de excusa a mucha gente que se dedica a hacer esto por diversión y a ensuciar algo que en un momento dado puede ser muy interesante, muy positivo y muy, muy brillante, ¿no? Y lamentablemente al final lo que ensucia llama más la atención que lo que realmente no lo es, ¿no? O lo que realmente aporta y construye. Y ese es el problema que tenemos actualmente, porque claro, no hay manera de trazar. Es más, tú puedes decir lo que quieras sin ningún tipo de responsabilidad. Puedes hundirle la vida a una persona y no tener ninguna responsabilidad y no pagar por ello, ¿no? Claro, y eso es lamentable, porque lamentablemente estos medios que son fantásticos le dan alas a este tipo de gentuza, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pero no creas, ¿eh? No creas porque todos tienen una IP y desde la IP, si sabes identificarla, claro. Quiero decir que hay gente que se cree que en su perfil no ponga su nombre o porque no esté identificado. Todos tenemos una IP y por la IP le localizas, y además ahora que estamos geolocalizados, incluso aunque no tengas puesto para que te localicen, la telefonía es por tres señales, que eso se localiza. Quiero decir que es fácil. Y de todas maneras, lo que tú decías, David, es como todas las herramientas. Un martillo lo puedes utilizar para clavar un clavo y para abrir una cabeza. De modo que es el uso de la herramienta. Efectivamente. Eso es lo que tiene ahí. Pues mira, pues ya va a llegar la hora aquí del clásico, que nos quedamos aquí confirmando el partido y terminamos aquí todo embroncado. Pues venga, pues vamos, yo tengo que cenar. Que ¿Y los claro. No vamos a ver el clásico qué? Ah, eso no, exactamente. Pero eso, y los que no vamos a hacer el clásico, pues yo me voy a poner a mejor a hacer un bizcocho, por ejemplo. Ah, yo también. ¿Qué, claro, qué copión? Abrimos otra sala con los que no vamos a ver el clásico. Bizcocho. Claro, yo primero tendré que poner a cargar el teléfono porque me estoy quedando pajarito de batería. Sí, porque esto sigue chupando. Eso sí. Oye, por cierto, eso sí, ya recuerdas que Eva lo había comentado. A mí me llama sí. la atención que Twitter Spaces consume muchísima batería, a diferencia sí. de Clubhouse, que no consume casi batería. Sí, pero ya en otra sala, el otro día ya dijeron en la otra sala que lo están mirando, que están haciendo pruebas sí. ya de que el consumo sea menor. Hay que optimizarlo. Ay, eso y también el chupo de el de datos, porque yo el otro día por H Plus no pude conectarme ni de coña. En el momento que tenía 3G ahí. Ajá. Y... sí, a mí sí me llamó la atención eso, pero bueno, veamos quiénes no, levanten la mano quiénes no verán el clásico. ¿Quiénes no verán el clásico? Yo no lo veré, pero estaba pendiente por escucharlo por la radio con mucho. Yo me voy a ver una peli con mi señora, que es lo que mola. Pues ya está, hace muy bien. Bueno, claro. Yo también haré cosas aquí, esto lo estoy echando más tertulia y más vacilada con todos. Muy bien hecho, di que sí. Bueno, un saludo a todos y a todas, menos a uno, una según proceda. Hasta la próxima. Cuídate. Un abrazo a todos. Muy bien, Alberto, gracias. Un abrazo. Chao, Alberto. Venga, en otro complot nos encontraremos. Siempre, vale, pues siempre. Aquí, sí. Y si es en contra Fran, más todavía. De acuerdo, exactamente. Contra mí dominado. A eso me muchas refería. Gracias. A eso me refería. Un abrazo. Vale. Pues ya vamos ahí. Un abrazo. Vamos a ir cerrando ahí la sala. Muchas disculpa ahí que estaba pidiendo hablar a Luis. Lo doy disculpa. Gracias por la escucha, Luis. Estamos en otra ocasión. Porque vamos a ir cerrando la sala. Esto también, por pues, si les pasa. Y. Yo qué digo, pues dejarte un momento para ver. Y también, Luis, lo que comentábamos, que tienes en este caso candado y tienes la BIOS sin completar. Con lo cual, en principio, no cumplirías la norma de poder subir aquí a hablar. Pues ya digo que darle aquí las gracias al bro Oscar, que ha estado aquí haciendo el aguante de la grabación, a don Valterio, darle las gracias a todos, por supuesto, a Marí, porque están aquí, a Ignacio, a Sol y Luna, que ha aguantado ahí también todo el rato. Aquí. A Raquel, a Cris, perdona Cris, que no te he dejado hablar, carnal, perdón, disculpe. Antes de cerrar hay que saludar por lo menos a Cris. Cris, muy buenas, carnal, ¿qué onda? ¿Cómo estás, hermanito Fran? Perdona aquí, que no te di. No, te preocupes. Subí, no te di el paso, ya me tenía loquito ya por aquí. No te preocupes, ya sabes que tú tomando el micrófono difícilmente lo sueltas, entonces. Ahí está. ¿Cómo me conoces ya, Valterio, no? Verdades como bien, puños. Bien. Sí, señor. Otro también, como, yo también les quiero, Muy así bien, como bien. Prácticamente hay que tener tolerancia al momento de la conversación y sobre todo con la beligerancia de Twitter. Aquí también hay que tener tolerancia con Fran, porque de que agarra el micro difícilmente lo suelta, pero se te estima, Fran, ya sabes, con todo cariño, desde México. Muy bien, pues muchas gracias ahí. Y ya digo, no te queremos decepcionar con lo de Marí, pero que tienes competencia ahí, Cris. Con la voz. Así es la vida. Así es la vida, exactamente. Así se resume. Él es el tercero en discordia. Me encanta estar con vosotros por aquí. Perdón, Raquel. Sí, nada. Yo me voy a disculpar que me voy a ver el clásico. Muy si bien. Nos importa, bien, encantado Ignacio. De pasar este rato con vosotros. Un placer. Muchas gracias, Ignacio. Espero el audio. Venga, un saludo grande. Hasta luego. Chao, que vaya bozarrón que se gasta el Ignacio, Vaya bozarrón ahí. Puro filtro, Fran. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros. Me ha dado la impresión de estar en un programa de radio muy grato, en el que se puede intervenir. La verdad es que soy muy radioadicta y he tenido durante mucho rato la impresión de estar escuchando la radio. Muy bien. Se ha hecho para podcast, pero no importa y que se nos confunda, porque somos los hijos, aunque sí, algunos sí. de la radio. Bueno, pues un abrazo para todos. Encantado. Un abrazo. Gracias por acogerme. Gracias a ti. Adeu, como decimos en Barcelona. Adeu. Adeu. Adeu. No me coman viva este cuarteto. No, no. ¡Apa! Bueno. No, bueno, pero un gusto. Y si vas a poner en bucle la voz y lo que dije, me avisan para escuchar el podcast, por favor. Vale, vale, vale. No, no, no es un montaje malvado ahí, no te preocupes. Ya sé, pero sí quiero escuchar el podcast, ¿eh? Esto sí es un hecho. Vale, sí, solamente quedará en dos, porque digo, tenemos hora y media y me parece mucho para, aunque sé que el cronovisor tiene dos horas, pero el formato del cronovisor. Y ya digo que con una hora y media de sala puede ser un poquito más saturar, ¿no? Pero las salas y llamas son una maravilla, me encantan. Ah, pues muchas gracias, digo que tú también haces parte de ella, Marí, y lo haces ahí con... Me encanta participar contigo siempre. Sí, a veces que hasta en las madrugadas hemos estado platicando. Sí. Sí. Y exactamente, y a ver si yo puedo alguna de entrar también contigo y con Adri. Lo que pasa es que como sale más tarde de aquí el horario, sí. Un día lo hacen el fin de semana o algo, uno puede echar más la noche. Estamos viendo para replicar un poco, ya se nos unieron más psicólogos y salió muy padre la plática que dimos el otro día, entonces deja ver cómo nos organizamos por cuestiones de trabajo, pero para poder hacerla en el horario de allá, 9 de la noche de allá. Entonces, sí, que se los leí por Twitter. Sí, es lo que estamos tratando. Esperemos que se pueda. Ok, pues genial. Pues Europa y América se pueden unir ahí. No, y solo me resta decirte, Fran, gracias de nuevo por un sábado de tertulia, de diversión, de risa, de sentirte entre amigos con cariño, que la distancia se hace nada, y gracias de verdad por un sábado maravilloso. Pues, a ti, a Marí, para hacerlo parte. Marí, espera una cosa, porque vos estabas esperando dos audios de Cris y de Ignacio. Ah, claro, pues. Claro, pero... Cris sabe que soy su fan. Pero yo sé que hay dos personas, que son Inter y Net, que seguramente también te quieren mandar sus audios. Me los puedes mandar. Lo que pasa es que todavía no han salido por aquí todavía. Vale. Bueno, pero ellos se van a poner... De verdad. Me encanta estar con todos ustedes. Me siento acogida, me siento querida. Y es maravilloso. Twitter Space ha sido un descubrimiento maravilloso. Genial, Marí. Está muy bueno. Y mira, que es psicóloga Marí, exactamente. Y lo cercana que siempre es. Y siempre pendiente. Y escribe muy buenas frases en Twitter, muy buenas reflexiones. Serían reflexiones, mejor dicho, ¿no, Marí? ¿Qué haces tú? Sí, y de repente. Bien, lanzo pedradas, no te preocupes. Bueno, también esa frase también. Pero bueno. Luego tiene la ventaja. Tiene la ventaja de que después de escucharnos se puede tratar a sí misma. Claro. Yo feliz de estar en tertulia. De verdad, he disfrutado enormemente esta mañana. Para mí, mañana de sábado. Exacto, pues genial. Genial, María, pues ya ha valido la pena. Entonces también. Sí, mucho. Para mí, mucho. Les mando un abrazo y se. Comunicación, venga, ¿vale? Abrazo, Marí, cuídate. Dale, cuídate. Chao, seguimos por acá. Pues nada, pues ya lo he dicho, vamos a entonces ya a recoger aquí la sala, pues ya nos quedamos aquí los poquitos. Ya digo, gracias de nuevo, carnal, por haberte pasado, que digo, lo que hayas podido estar se agradece. Y precisamente, que vamos a ir a comentar a los compañeros, que es aquí Oscar, que es compañero podcaster desde España, y Valterio, compañero podcaster también desde Argentina, y que fueron los dos cómplices que me traje hoy para acá. Pero pensando que íbamos a hacer poquito, pues también hoy se nos lió más la cosa. Creo que la cosa está de novedades y sigue la gente con ganas de salas, Cris, por lo que sea. Sí, es curioso, tío. Está bien. Yo le veo utilidad. Le veo utilidad. Sí, sí, por mucho juego, ¿no? Por lo que decía Valterio también, y que es por la cantidad de gente que hay. O sea, que en ese sentido es muy interesante el poder coger y dar. Sí. Yo, por ejemplo, lo que he dicho antes, una conferencia, tengo previsto explicar el tema de la evolución humana con detalle, y eso mínimo me va a llevar una hora, tío. Entonces eso en el programa no lo puedo meter. Claro. Aquí sí se puede meter. La historia es que sí. Se puede grabar también para luego emitirse como podcast, que eso molaba también, ¿eh? Exactamente, porque ahí se utilizan los medios para hacerlo, porque tú decías, a la sala le falta más ponerse pilas como Telegram, de que se pueda hacer grabaciones aquí nativas, de que se mejoren otras cosas, que se pueda mutear a los demás, pedir la palabra, porque ahora la palabra se está pidiendo nada más que por levantando la mano. Y así. Hola, Angelines, que también ha entrado. Ya se fue. De todas maneras, prefiero hacerlo a través de mesa. Yo, de la llamajita esta que estoy haciendo, es que con la Yamaha os muteo sin ningún problema, ¿sabes? O sea, no hay problema, me seguís escuchando, pero yo os tengo muteado si quiero. O sea, que tiene su rollo, tío, mola mucho, está muy bien. Se me ocurren algunas maldades más técnicas. Entonces, pero la experiencia te ha molado, entonces. La experiencia me parece curiosa. Al principio me parecía una llamada telefónica a 400. Sí, lo que dijiste. Bueno, sí, un poco caótico, ¿no? O sea, el rollo. Yo creo que el problema de hacer una cosa radiofónica o de podcast aquí, ¿no? Es que el tema de saludar a la peña, ¿no? Yo lo veo lo veo un impedimento a la hora de hacer un programa, ¿no? Sí, de concentrarte en lo que estás haciendo. Como te dije por Twitch, que se complica, ¿eh? Sí, ese es el único rollo que veo, porque claro, la gente también espera un poco ese feedback, ¿no? Pero es que no, que lo más que le gusta es interactuar y hablar, como ves. Claro, pero si se juegan todos, ¿no? Si se combinan las dos cosas, es decir, por un lado saben que hay una estructura que es una chapa que vas a echar y tal, y después hay una tertulia sobre el tema, pues como el programa La Clave que había aquí antes, ¿no? Pues genial, o sea, puede ser algo muy interesante, muy productivo, y además se graba para luego poderse emitir. Vas a ver en el audio que te voy a pasar cómo tiene muy buena calidad, a pesar de que ha habido algunos momentos en los que ha habido algunos cortes, algunos cuelgues de gente que se ha quedado como, ¿sabes? Y tal, pero vamos, que eso es normal por el ancho banda del personal, ¿no? Y claro, pues ya digo que eso es lo malo ahora para el tema de la edición, pero bueno. Lo único que vas a tener que a lo mejor hacer es normalizar algunos fragmentos de audio, ¿sabes? O sea, igual vas a tener que aumentar un poquito el volumen en algunos fragmentos, ¿no? Pero ya está, o sea, por lo demás va a sonar bien, yo creo. Vale, pues gracias ahí, cuando puedas me lo tiras por teléfono. Ahora mismo vete a cenar. Ahora te lo enchufo, ya, tío. Después cuando te cuadres, sin problema. Claro, ahora mismo te lo hago. Ahora, si yo mañana me tengo que levantar prontito para grabar el programa, tío, que lo emitimos mañana también, o sea que. Sí, que entonces esta semana lo cambiaron para el domingo de hacerlo. No, sí, es que Raúl según puede. O sea, nos vamos apañando en ese sentido, ¿sabes? O sea que. Pues mira, pues digo, con Chris también se puede hacer intercambio, como dices, para con los overs de podcast, como estábamos hablando con Alberto antes, Chris. Para ver eso, para hacerlo ahí. Listísimo, supuestísimo, ya saben. Exactamente. Aquí y ver la pedazo de voz que se gasta Chris. Que puede decir que era la voz preferida de Marí, hasta que apareció Alfonso. Lo siento, y Chris. Ignacio. Está ahí. Ignacio, gracias, Valterio, tía de nombres ya hoy. Esto también va a ser normal, que es un caos al final, sí. Que se junta de nombres, Nick, cuñeta, tío. Una nube de avatar así enfrente. Joder, ¿no? Que está. Y ya te digo, y eso que tenía el móvil puesto en una pantalla más grande y tal y todo, pero al final empiezas entre el quilombo de nombres y tal, que va a ser normal que te equivoques con cruces de nombres, de historias, ¿no? Pero ya te digo que esto todavía está pariendo. Sí, Cris. A mí me han llamado de todo. Me han llamado Alberto. Sí, me han llamado Alberto. Sí, David. ¿Has visto? Pongo la voz de Dios. Pongo la voz de Dios. Y me vas familiarizando con los hombres. Fíjate, Chris, que pongo la voz de divina y me llama Chris, ¿eh? Pongo esta voz. Y dice, sí, Chris, sí. Joder, que soy yo, cabrón. Bueno, pues nada, amiguetes. Que pues venga. Una hemorragia de placer veros. Cuidaron mucho. Una hemorragia de placer, exactamente, Oscar. Igual, Valterio. Muchas gracias, hermano. Bueno, gracias. La pasé muy bien. Así que. Un montón. Ahí seguiremos escuchando el cronovisor. Hombre, después claro. Te voy a pasar. Exactamente. Después te voy a pasar. Y experimentando por aquí por la sala, cuando también crean ustedes la suya. Sí. Es que yo no tenía la aplicación. Instalada. Claro, tú tirabas todo. Yo por usaba el Twitter con, claro, a través del navegador, digamos, viste, que te manda la pantallita, como te figura una, como si fuera la aplicación, pero es del navegador. Y claro, estas cosas en el navegador no te aparecen. Cuando instalé la aplicación, ahora sí, me aparecen los flits, todas esas cosas que yo no tenía ni idea. ¿El cliente de Twitter tenía? Claro, no tenía la aplicación de Twitter. Así que bueno, ahora ya me apareció y ya me aparecen un montón. Y ya digo, cuando tenga la de escritorio, cuando tenga el escritorio lo que hemos dicho, que entonces ahí sí te dejará elegir fuente de micro, fuente de salida. Claro. Ya dará otros juegos, ¿no? Entonces digo, esto está todavía muy en pañales, arrancando así y tal. Hasta bueno, digo, pero un tiempo diríamos, mira, esto. Y con mucha prisa. Y con mucha prisa por lo de la presión con Clubhouse, ¿no? Pues la competencia es lo que tiene. Pero arrancó bien. A mí me parece que arrancó bien. Hombre, lo que sí se ve es mucha gente con... Aunque todavía es un gran desconocido, pero que la gente que ve salas abiertas como hoy. Aquí han entrado dos personas que, bueno, sí, muchas gracias a Marí, pero otras personas que no conocían absolutamente. Entonces, que por otro lado les llegó de los que siguen ellos, ¿no? Y así. En eso, perdón, Walterio. Ese es donde radica precisamente, digamos, la carnita de Twitter sobre, o en este caso Twitter Spaces sobre Clubhouse, que prácticamente es aquí totalmente abierto, y más con la apertura que tuvo para Android en últimos días, pues esto está siendo masivo. En cambio con Clubhouse, si no tienes invitación, si no tienes iPhone, esa ya tiene su sesgo un poco, un tanto elitista. Yo he estado brincando las dos aplicaciones, las he estado testeando, y bueno, a final de cuentas, como bien lo dicen, las dos tienen sus bemoles. A final de cuentas, creo que la prostitución de la plataforma no es por en sí la plataforma, sino por los usuarios que hacen uso de ella y el mal uso que lo puedan utilizar. Pero creo que lo platicaba hace unos días con una locutora que es ecuatoriana, que si recordarás, Fran, estuvo en una de nuestras salas. Y precisamente ella no veía como que ese plus que te está ofreciendo en esos momentos Twitter, en donde ya tienes comunidad. En cambio, en Clubhouse tienes que hacer comunidad. Exacto. Y el rollo que se traen ahorita en Clubhouse, a final de cuentas, ya ahorita como que los humos y las tolvaneras se han aplacado un poquito, pero la semana pasada estuvo muy, muy intensa las discusiones a lo largo de un solo tema, y que prácticamente irrigó y fue en todos los clubes y todos los rooms se estuvo tratando el dicho tema. Entonces, a pesar de la beligerancia que pueda tener dentro de Twitter, como bien lo dijeron, uno depende en cuanto a la inteligencia que tengas en el momento de engancharte, no engancharte, para alimentar a los bots o no. Tú ya depende también de tu estrategia que quieras, porque no es malo tampoco a veces engancharse en cierta discusión para tener ahí algo con el algoritmo, pero lo reitero, creo que esa es la gran ventaja que pocos han visto, sobre todo en Twitter Space, que ya tienes comunidad. Y de entrada, esa comunidad poco a poco se va incrementando. En lo particular, yo lo he visto en un 60% en cuanto a Clubhouse. Es decir, la tasa de crecimiento en comunidad en Twitter Space es casi 6 veces más que en Clubhouse. Claro, sí, son dos más nichos totalmente de negocio puro y duro. Don Oscar, te dejo ya retirarte por ahí, te cierro aquí también en el stream ya. Venga, muchas gracias, bro. Vale, vale. Que se te hace más tarde. No, si me he quedado, que está interesante, coño. A ver, vale. Ok. Vale. Pues venga, bro, te cierro por aquí y ya nos seguimos ahí. Vale, cuídalos. Andando. Chao, pescado. Abrazote. Hasta luego, Oscar. Vale, venga, pues también ahí, bro, ya digo que voy a recoger ya por aquí. Bien. Perfecto, no nos detenemos. Vámonos. Buenos amigos. Pues venga. Aquí estamos para cualquier cosa que se les ofrezca, temas, discusiones y demás. Le entramos a todo. No somos expertos ni tampoco todólogos, pero siempre tenemos un tema. Mira, Marí volvió ahí oyente y todo. Sí, y déjame decirte que Marí estaba en otra sala y se regresó porque siente el arrepentimiento. Y seguir escuchando tu voz, Chris. Seguir escuchando tu voz. No lo puede creer. En este momento me voy a quedar callado. Ya. A ver. No. A ver, María ha vuelto. A ver, Chris. Castigada, no, María. Te calles, no te calles. Estaba al rincón, a pensar lo que hizo. A reflexionar. Déjenme lo que hizo. Déjenme les cuento. Raquel está planeando abrir unas salas para unir la danza con la psicología. Por eso me habló para una sala con ella. ¿Verdad? Eso fue lo que fui a hacer. Entonces nos pusimos de acuerdo con el número de teléfono para podernos poner en que ella está en Toledo. Entonces vamos a ponernos en contacto para poder abrir la sala con danza y psicología. Muy bien. Mira, funcionando la promo, muy bueno. ¿Y por qué Cristian se puso de oyente? Cristian, ya no me quiere. Porque escucho tu voz y quiere.